Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Mientras una mujer pueda parecer 10 años más joven que su hija, será completamente feliz. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.